en línea, como anuncié anteriormente, al doctor Luis Charro, que es abogado de la familia de Nicolás Pacheco, recordemos, asesinado el 24 de enero pasado del 2013 en la sede de Villa del Parque. Así que le doy buenas noches, doctor, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Lo escucho bastante lejos, no sé si usted me escucha bien. Bueno, vamos ahí está, y seguramente me escuchas un poquito mejor ahora. Bueno, para empezar esta nota, esta entrevista, quería, para que romper el hilo de alguna manera, preguntarte en qué estado se encuentra hoy por hoy la causa. Bueno, hoy la causa se encuentra en la cuarta. ¿Hola? Se cortó la comunicación, lamentablemente, pero bueno, ahora la producción seguramente va a intentar restablecerla porque, bueno, cosas que pueden pasar. Sí. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntarla, así que estaría bueno poder contar con la nota, tal vez algún problema de la comunicación, pero bueno, esto continúa, ahí están probando de vuelta para comunicarse. Mientras te leo, si querés, mensajes de los oyentes que se comunicaron por la gran nota que tuvimos de Saja. María Rosa Malaponte dice, qué gran invitado, felicitaciones como siempre por el programa y principalmente hoy. Buenísima la nota de Saja, el gran arquero, es un orgullo tenerlo en la academia. Gracias Racing o Nada, un programón. Rubén de Villaluro, desde el medio de María Rosa Malaponte. Bueno, bien, la gente sigue dejando un mensaje y también mucha gente por Twitter que nos ofrece. Bueno, acá la producción nuevamente nos avisa que retomamos el contacto con el doctor Luis Charro. Doctor, ¿me escucha ahora? Sí, en realidad lo escucho, pero te escucho con un poco de ruido, como un zumbido en el medio. No sé si me llama de un celular o de un teléfono de internet, pero lo escucho. No, teléfono, bueno, vamos a tratar de ir solucionándolo. Ahora con la gente de producción le preguntaba, doctor, ¿en qué estado se encontraba la causa? Bueno, la causa está hoy en apelación en la sala cuarta de la Cámara del Crimen, que está por la apelación del sobreseimiento de uno de las personas que nosotros consideramos que es cuanto menos encubridor y tal vez probablemente partícipe del hecho. Y por otro lado, tenemos cuestiones en materia de investigación porque hay una gran cantidad de pruebas que están en el expediente que hacen que deba ser investigadas y no se están haciendo. Hemos reclamado, el juez no nos ha hecho lugar y bueno, ahora como querellantes hemos interpuesto los recursos técnicos que corresponden para tratar de revertir esa situación, porque pensamos que cuando eso se produzca puede llegar a haber incluso otras personas imputadas o por lo menos saber los motivos que han inspirado este horrible crimen, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Juan lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se podría saber qué es exactamente lo que se le está reclamando al juez y por qué cree que no están accediendo a los pedidos? Mire, ¿por qué? ¿Hola? Sí. Bueno, ¿por qué motivo? No se lo puedo decir porque no lo sé, es una conjetura. Uno puede conjeturar varias cosas, pero yo no lo puedo hacer en la medida que la justicia no me lo diga. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que se investiguen porque en el lugar que ocurrió el hecho había supuestamente hombres solos y resulta ser que hay una gran cantidad de manchas de sangre que está comprobado ya que pertenecen a una sola mujer. Además de eso hay sangre en el vestuario de hombres. Y bueno, nosotros lo que estamos pretendiendo es que se investiguen de quién puede ser esa sangre y hay dos o tres personas respecto a las cuales estamos pidiendo que se les traiga muestras para compararlas. Por un lado. Y por otro lado, hay muchas cuestiones vinculadas a los teléfonos, porque se nos olvide que fue la sede del club, a la madrugada, y hay varias líneas que no se han investigado, o por lo menos lo suficiente, cuáles son los llamados entrantes y salientes. Entonces, eso puede determinar otras cosas respecto de con quién habló con quién y en qué horarios, a fin de ser corroborado con lo que los imputados han dicho que hacían en ese horario, ¿no? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. La pregunta que le voy a hacer es, apuntando más al club, es ¿qué aportó el club en pos de aclarar los hechos en estos 7 meses? ¿Si ayudó o entorpeció a la causa? Discúlpeme, no escucho lo que me dijo. No lo entiendo. Que la pregunta va apuntada más que nada a ¿qué aportó el club en estos 7 meses en pos de aclarar los hechos? ¿Si ayudó o entorpeció? Miren, yo no podría decir que entorpeció, pero tampoco ha colaborado demasiado. De hecho, hay un dato que que entorpeció, técnicamente hablando, tendrá que decirlo la justicia, yo tengo mi opinión, pero no corresponde que la diga por acá, el club, mejor dicho, un señor, está probado en el expediente, que estuvo oculto durante todo el procedimiento y que se retiró a las 14 horas. Y el crimen, recuerdo, fue aproximadamente a las 3 y media de la mañana. Según esa persona, eso ocurrió con la ayuda de las autoridades de la sede de Racing, con lo cual es un dato objetivo que marca un patrón de conducta. Estoy hablando por lo que surge del expediente, sí. Que es una cosa concreta, digamos, no es una conjetura. Con respecto al asesinato, ¿pudo haber sido cometido solo por una persona o necesariamente tuvo que haber más gente ayudando al hecho? No. De hecho, hay 3 personas que están procesadas por homicidio, de manera que ya ahí tenemos que fue cometido, por lo menos por el momento, los sospechosos con fuerte grado de sospecha, porque la Cámara les ha confirmado el procesamiento, son 3. Y además nosotros pensamos que hay por lo menos 1 o 2 más que habían actuado, todavía no están definidos en Terrón. Y por otro lado, la investigación que pretendemos es para determinar si hubo alguna otra persona participante o bien alguien o algún hecho que determinó que se desencadenara semejante violencia de 3 personas contra 1, ¿no? Eso es algo que por el momento es un misterio. ¿Hubo algún tipo de contacto con la dirigencia del club? Ninguno, absolutamente ninguno. Ninguno, solamente en los momentos del velorio, creo que fue alguien, bueno, naturalmente fueron al velorio de Nicolás, las autoridades del club, pero tampoco tuvieron ninguna actitud, digamos, de algún ofrecimiento concreto, de darles alguna cuestión, alguna pista concreta, bueno, tal vez indudablemente no la tendría, ¿no? Pero no tenemos ningún contacto. ¿Y puntualmente se pensó en tomar alguna medida, alguna acción contra el club? Mire, lo de la acción contra el club, yo he visto por algún lado que salió publicado como que lo habría dicho yo, y verdaderamente no es así. Es un tema que se está estudiando, pero no es el momento. Por el momento, lo que la familia quiere es conocer la verdad de lo ocurrido. Cuando se conozca la verdad completa, que nosotros pensamos que hoy en día no lo está, que es una verdad incompleta, producto de que la investigación no está profundizada, cuando se conozca la verdad completa, entonces ahí sí veremos si se corresponde accionar contra el club y en su caso en qué medida y contra quién. Pero por el momento no se ha entablado ninguna acción, lo que no significa que no se haga, obviamente. En su momento, ¿en qué podría haber ayudado Racing con respecto a la causa? Usted dijo sobre el tema de las llamadas. ¿Hoy eso depende de la justicia o sigue dependiendo de Racing por ser las líneas del club? Discúlpeme, es muy mala la recepción y lo escucho entrecortado, no entiendo lo que me pregunto. Que usted en un momento de la charla habló sobre el tema de las llamadas telefónicas que no fueron entregadas. Racing, lo que es la dirigencia, ¿pudo haber ayudado con eso o hoy, para que esas llamadas sean entregadas, depende solo de la justicia? No, yo lo que dije es que las llamadas... Mire, la verdad que le estoy contestando un poco en el aire, porque no alcanzo a entender lo que me preguntan porque se corta. Espero que ustedes también me escuchen bien. Sí. Las llamadas es la justicia las que tienen que investigar si es que realmente hubo llamadas desde los teléfonos de la sede de Racing que hay. No recuerdo, pero por lo menos 4 seguro, creo que hay más líneas. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que esas líneas sean investigadas. Si usted me pregunta si las autoridades de Racing nos ofrecieron algún listado de llamadas o han pedido algo, no. Si lo han hecho, no lo sé. Nosotros no hemos tenido ningún contacto, como le decía antes. Bien. Y yendo puntualmente a lo que es la defensa, en este caso de los imputados, ¿qué aducen la o las defensas sobre lo que pasó esa noche, lo que ocurrió esa noche en la sede de Villa del Parque? Mire, en términos generales, las defensas, la estrategia común, ha habido un planeamiento común de la estrategia de la defensa. Por esa razón, nosotros queremos saber exactamente con quién han hablado estas personas durante la madrugada. Porque hay 2 aspectos. Por un lado, un planeamiento común de la estrategia que consiste sustancialmente en haber corrido, haber aparentado como que la muerte ocurrió a las 6:30 de la mañana y producto de un aparente accidente. Por un lado. Y por otro, el hecho de alguna manera de que todos han avalado esa teoría del accidente, en función de que Nicolás se habría levantado de la mesa en un momento que ellos lo perdieron y que después nadie supo explicar cómo apareció en el agua. O sea, esa es la estrategia común que ha utilizado la defensa para esto. No ha aludido a las autoridades del club ni nada, pero vuelvo a repetir lo que le decía al principio. En ese contexto hay un señor que estuvo oculto durante toda la noche y nadie se encargó de que apareciera, y era justificado su ocultamiento de una manera realmente absurda. Así que esperemos que la justicia avance sobre ese asunto. Uh-huh. Y a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos, digamos, los siguientes pasos? A partir de ahora, desde el punto de vista del expediente, bueno, hay que esperar que va a resolver más a la cuarta. Nosotros esperamos que deje sin efecto el sobreseimiento, por un lado, de esta persona, no lo dijo, pero que estaba originalmente imputado, y por otro lado, esperamos que profundice en la investigación los dos aspectos sustanciales que nosotros estamos proponiendo, que son lo que yo le decía antes, la sangre y los teléfonos. Y le voy a dar un dato más, porque surge del expediente. En escuchas posteriores al hecho, surge que uno de los imputados habría intentado comunicarse con las autoridades del club por un medio de comunicación que no es el que utilizaba. Se habla de un teléfono, porque las referencias que hacen demuestran que tenía otro canal de comunicación, porque a las personas que dice haber llamado no figuran en el listado de llamadas que sí está en el expediente. Entonces, por eso nosotros pedimos la investigación completa, porque indudablemente tenemos la sospecha de que también pudo haber alguna influencia externa en el planeamiento de una estrategia común para hacer pasar el hecho como un accidente. Bien. Y por último, surgieron muchas dudas respecto a la carátula de la causa. Hoy por hoy, ¿cómo está caratulada la causa? No. Hoy por hoy no hay duda, la causa está caratulada como homicidio. Ajá. Formalmente, en el expediente dice muerte dudosa, pero es una formalidad porque quedó así cuando empezó hoy, bueno, digamos, pero los imputados están procesados por el delito de homicidio. Bien. Homicidio simple por el momento. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, nos sirve mucho. Queríamos hacer estas preguntas para por supuesto, desasnar algunas dudas que teníamos y también, ¿por qué no?, la gente que nos escucha y que nos apoya en esta lucha para pedir justicia por Nicolás Pacheco. Bueno, yo en nombre de la familia les agradezco mucho su preocupación, porque tal vez contribuye por lo menos a que el conjunto de la sociedad se entere qué es lo que está pasando con esto, que ustedes recordarán bien. Inicialmente se presentó como un accidente producto de esta estrategia que yo le contaba, y fíjese que tan malo le fue, porque durante las primeras 24-48 horas del crimen todos los medios de publicación se hicieron eco de eso y fue presentado como un accidente. De modo tal que estamos realmente, la familia, como una forma de lograr o de mitigar el dolor que esto le causa, lo que necesita es que se investigue toda la verdad. Después veremos quién sí, quién no, pero por lo menos a investigar todas las pistas posibles, y tras eso estamos. Exacto, bueno, doctor, como usted también lo debe saber, para nosotros es un momento muy complicado, porque este era su programa. Esta idea de Racing Nada fue pura y exclusivamente ideada desde la cabeza de Nico, y bueno, y por hoy tener que estar hablando de esto es muy duro para nosotros, pero es la realidad que tenemos que enfrentar, y bueno, y confiamos mucho plenamente en el trabajo de ustedes, en la justicia, y realmente queremos creer que en la justicia para que pueda resolver este caso como corresponde. Bueno, adiós, buenas noches. Un gusto y gracias por todo. Que siga adelante con el programa, que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba la palabra del doctor Luis Charro. Muchas cosas para ir analizando, me parece, ¿no? Sí. A lo largo del tiempo. Pero bien, ahí está la nota que tanto queríamos hacer. Y bueno, nosotros vamos a ir al último bloque, última pausa, porque nos queda mucha información y poco tiempo, pero vamos.